En ocasión del 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio, la Tribuna Antiimperialista de Alemania insertó el día 15 en su página web las obras del presidente Kim Il-sung, Aproximemos la reunificación de la patria con las fuerzas mancomunadas de toda la nación y allanemos el camino hacia la paz y la reunificación del país con la fuerza unida del norte y el sur. Y la del dirigente Kim Jong-il, la reunificación de la patria debe alcanzarse por la vía independiente, por la fuerza unida de nosotros, los connacionales.